El tiempo te pasa y no te importa. Y aprender es todo para vos. Y obedecer no lo es tanto. Gracias por todo lo que me das. Gracias por todo lo que me das. Nadie intervenga más. La mirada al frente con bronca está. No es una cuestión de edad, de edad, sino de hacerte valer. De Ciro Pertusi, esto es Jauría, No pertenecemos. La noche cubre nuestro cielo y de repente todo es oscuridad. No queda otra que cuidarnos mutuamente por si algo sale mal. Tanta polución a cielo abierto nos ofrece. Quiero escapar, vive contigo, esta realidad. Sin ley, no tengo amor. Vamos al corte. Cuando volvamos, él mató a un policía motorizado. Cerca de la revolución.